Me llamo Mariano, nací el 12 de septiembre, me gusta tomar mate, ver series y estar con celular. Me llamo Naila, tengo 12 años, nací en el 2005 del 16 de noviembre y me gusta estar con mis amigos. Me llamo Brisa, nací el 19 de marzo de 2006 y me gusta salir a la plaza con mis amigas y hermanas. Me llamo Wanda, nací el 3 de junio de 2006 y mi sueño es tener suficiente dinero para hacer un refugio de animales y también poder ayudar a las personas que lo necesitan. Me llamo Natalia, nací el 20 de agosto de 2005, mi sueño es ser jugadora de voleibol. Me llamo Melanie, tengo 13 años, nací en el 23 de marzo de 2005. Mi sueño es llegar muy lejos sin ser actriz porque es el sueño al cual me voy a dedicar toda la vida. Me llamo Guadalupe, nací el 11 de noviembre de 2005 y amo los animales. Me llamo Kevin, nací el 30 de mayo y mi sueño es ser jugador profesional. Me llamo Cristian y nací el 25 del 03 de 2005 y lo más importante para mí sería ir a pasear con mis hermanos o con mi familia. Me llamo Exxon Fabián, nací el 16 de octubre de 2004 y mi sueño es jugador profesional. Me llamo Franco Cáceres, nací el 16 de octubre de 2005. Lo más importante que me pasó fue entrar al Club Boca Juniors a jugar al básquet, ya que con el pasar de los años tuve la oportunidad de competir en diferentes provincias. Me llamo Agustín, tengo 14 años y nací el 9 de junio y mi sueño es ser jugador profesional. Me llamo Octavio, nací el 8 de marzo de 2005 en Corrientes Capital. Mi sueño es ser el mejor jugador de Free Fire del mundo. Me llamo Matías, nací el 12 de mayo de 2006 y lo que más me gustó fue haber aprendido a jugar la pelota. Me llamo Emir, tengo 12 años, nací el 25 de mayo del 2006 y me gusta jugar a la pelota y estar con el celular. Me llamo Santiago Monzón, nací el 21 de agosto de 2005 y me gusta tocar la guitarra, leer y dibujar.